En su momento, el señor Disney llevó a la gran pantalla, por medio de técnicas revolucionarias de animación, un sinfín de historias que durante años algunos creyeron que creaba su compañía, pero que en realidad reciclaban de clásicos libros del siglo XIX. Blancanieves, Pinocho, La Sirenita y La Bella Durmiente son solo algunos ejemplos animados que Disney inmortalizó en películas y musicales. Pero fue una suerte que docenas y docenas de millones de niños se limitaran a tomar la palabra de Disney sobre aquellas historias y aquellos personajes, sin molestarse a investigar las fuentes reales. Todos saben que esta gran compañía tiene una fórmula muy estricta. Se trata siempre de mantener las posturas más políticamente correctas. Se mantiene una muy severa línea editorial que busca no ofender a nadie. La gran ironía es que muchas de las fuentes en que ellos basaron sus famosísimas películas animadas son de todo menos infantiles. Algunas, de hecho, son muy siniestras. Asesinatos, tortura, sangre y despliegues de maldad abominables son solo algunas de las cosas que se encuentran en las versiones originales de estas historias. La más desmitificada de todas ellas se halla en Blancanieves. Gracias a numerosas readaptaciones modernas, sabemos que la terrible reina Grimhilde era mucho más mala que lo que nos permitió ver la adaptación animada de 1937. En esta película, Disney hizo algo osadísimo, que era decir que la reina mandaba matar a Blancanieves y le pedía al cazador su corazón como prueba. Esto es bastante oscuro, pero no es nada comparado a la versión original. La reina en realidad manda pedir los pulmones y el hígado de la muchachita con la intención de cocinarlos y servirlos para la cena esa noche, en donde el rey se comería los órganos de su hija sin saberlo, y todo para el puro placer depravado de Grimhilde. La Bella Durmiente no se queda atrás. Todos hemos visto la película animada, pero en la versión original no es el beso de un príncipe lo que la despierta de su letargo. Es un niño quien lo hace al chupar uno de sus dedos, extrayendo la aguja que la mantenía en estado de coma. Lo que sucede a continuación es digno de una historia de horror. La chica despierta para darse cuenta de que ese niño es en realidad uno de sus dos hijos. A su lado se puede ver a un rey anciano, quien hacía años la había encontrado, se la había llevado a su castillo y ahí la había violado. El ejemplo de la sirenita es sin dudas uno de los peores y más macabros. Para empezar, Úrsula era mucho más terrible en el libro que en la adaptación del año 1989, cosa que ya es decir. Ella acepta convertir a Ariel en humana, pero con una condición. Cada paso que diera con sus piernas de mujer, se sentiría como si le estuvieran enterrando un clavo sobre la palma de los pies. Ariel acepta esto por amor. Como ella es inteligente, se las arregla para caminar lo menos posible, sin verse sospechosa para los humanos. Pero esto poco le sirve más adelante. Este hecho se hace especialmente devastador y mortificante para el lector cuando llega la escena del baile. Y eso no es todo. Al final, el príncipe Eric traiciona a Ariel y la abandona por otra mujer, una chica que está bien posicionada económicamente, una princesa humana. Al ver esto, Ariel se deprime y al final se suicida. Este ejemplo no es de lejos el peor de la lista, pero sí tiene cosas horrorosas. Pinocho. Quien haya leído el libro original se percatará de que el personaje principal, es tan bueno, amable, bondadoso y bonachón como el de la película. Si nos embarcamos a la desventura de leer la historia, veremos que le pasan todas las cosas malas que le pueden llegar a ocurrir a un niño. Pero esto se hace especialmente traumático cuando lo convierten en burro, junto con otros cientos de chicos pobres, abandonados o que se escaparon de sus casas. El problema no es el brutal Stromboli, el problema es este sujeto, el villano principal. Cuando uno de los burritos se portaba mal y no quería colaborar, él sacaba una navaja y les cortaba las orejas como si fueran bistecs. Obviamente, el tipo sabía perfectamente que los burros eran niños. Nuestra cita final desembarca en una de las películas más famosas de Disney, La Cenicienta. En la versión increíblemente modificada de Disney, vemos que Cinderella es una adolescente sumamente humilde y sufrida, a merced de una madrastra abominable y dos hermanas malas y caprichosas. Al final de la historia, las zapatillas de cristal calzan en sus bellos pies, revelando que ella es la elegida. Se casa con el príncipe y viven felices para siempre. En la versión original, pasa exactamente esto, pero con una variación. Resulta que las hermanastras utilizan cuchillos y herramientas para cortarse pedazos enteros de pie, con el propósito de que la zapatilla de cristal les calce. Pensaban que el príncipe no se daría cuenta, pues utilizarían medias. Lo que ellas no sabían es que el joven contaba con la ayuda de dos palomas parlantes que le avisaron del engaño de las señoritas. Acto seguido, las aves le arrancan los ojos a las hermanastras y las obligan a llevar una vida de miseria como vagabundas en las calles. Aunque no lo creas, en tiempos pasados, la sociedad era tan distinta que los cuentos infantiles fueron por lo general así. Era otra mentalidad, otra forma de educar a los niños y otra manera de ver la realidad del mundo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y agrégame a tus redes sociales. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.